cuando débil soy. Resucita mi corazón. Con tu voz, tú despiertas lo que soy. Eres mi amado y estás aquí. Puedo verte sonreír. Me dices levántate y no tengas temor. Siempre he estado aquí y vas a vivir. Confío en ti. Confío en ti. Y tu espíritu sopla vida. Escuchar todo lo haces nuevo.